Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre Cleómenes III y Agiates, reyes de Esparta. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre cómo eran las mujeres espartanas, ya que voy a sacar o he sacado, depende cuando escuches este capítulo, La ciudad sin murallas, que es una ficción histórica sobre mujeres espartanas. Entonces me venía al pego. En ese capítulo, en el capítulo anterior, te comenté que tenía la intención de hacer varios capítulos hablando sobre cuestiones relacionadas con la novela y te preguntaba si te parecía bien o te estaría pesado. La verdad es que tuvo bastante buena acogida, así que hoy vengo a explicarte el contexto histórico en el que se desenvuelve la novela, que, te hago ya el spoiler, es una gran derrota espartana. ¿Por qué? ¿Por qué quise hacerlo así? Porque normalmente las historias que tenemos, tanto en el cine como en otros libros, suelen narrar, desde el punto de vista espartano masculino, grandes victorias. Así que yo quise dar la vuelta y quería explicar cómo se enfrentó el pueblo espartano, principalmente desde el punto de vista femenino, a una de las mayores derrotas espartanas, que no es otra que la batalla de Selasia. La novela, de hecho, está dividida en dos puntos de vista, bueno, en tres puntos de vista y al mismo tiempo dos líneas temporales diferentes. Básicamente está la trama principal que te explica la niñez, desde la niñez a la edad adulta de los tres protagonistas, y luego está una línea temporal que es más secundaria en realidad, que te explica la madrugada, la noche y la madrugada y luego la mañana del día de la guerra de Selasia, donde están los tres protagonistas y te explican, ¿no?, qué es lo que sucedió y cómo lo vivieron y qué consecuencias tuvo para ellos esa guerra. A pesar de que te vaya a explicar el contexto histórico en el que se desenvuelve la novela, no te preocupes porque no hay ni un solo spoiler sobre la historia. Y esto lo he hecho a propósito. Normalmente, cuando leemos histórica, nos encontramos que la novela nos explica los grandes acontecimientos históricos. La trama suele estar enfocada principalmente en explicarnos qué sucede en esta guerra, por qué se provoca esta guerra, qué tensiones había en ese momento entre este rey y este otro, por ponerte ejemplos. En cambio, yo quería hacerlo de una forma diferente. Quería darle voz a aquellas personas que normalmente no aparecen en las crónicas. Y no me refiero solo, que también, ¿no?, al final los tres protagonistas son una mujer que no quiere seguir las normas que le están asignadas, un hombre con una discapacidad física que ha sido rechazado por su pueblo durante toda su vida y una esclava, que es lo peor de lo peor a nivel social, ¿no? No solo desde el punto de vista de los personajes, sino también porque quería explicar una historia que fuera sobre ellos en concreto, cómo vivieron ellos, que eran personas del pueblo sin ningún tipo de importancia a nivel histórico real, ¿no? Cómo vivieron un acontecimiento histórico tan importante como el que sucedió en Esparta. Es por eso que, aunque te explique cómo acaba tal rey muerto o tal o pascual, en verdad no te destruye el conflicto de la novela. ¿Por qué el conflicto no es ese? Porque cada personaje tiene sus propósitos, tiene sus intenciones y simplemente se ve arrastrado por el contexto, aunque no, y lo condiciona, ¿no? Pero no es la historia que realmente quiero explicar. Pero bueno, no me enrollo, vamos allá. He dividido el capítulo en dos grandes partes. La primera es el primer esposo de Agiatis y el segundo esposo de Agiatis. ¿Por qué? Porque el contexto histórico en el que se mueve la historia básicamente es, o gran parte de él, es el reinado de los reyes Cleómenes III y su esposa Agiatis. Pero para ello es muy importante entender qué sucedió con el primer esposo de Agiatis. Ya verás por qué. Antes de entrar en detalle, tengo que explicarte, y voy a ser bastante breve, que no te quiero aburrir, cómo funcionaba la política espartana. Porque cuando te hablo de reyes, seguramente te estés imaginando la típica realeza en la que hay un rey con su reina y sus herederos que gobiernan un territorio concreto. Esparta no estaba organizado por una monarquía, sino por una diarquía. Es decir, que había rey 1 con su reina y rey 2 con su reina, que gobernaban más o menos en igualdad de condiciones. Esto tenía mucho sentido por muchas cosas, pero ahora no viene al caso. De hecho, está justificado a nivel mitológico, pero bueno, te lo contaré en otro momento. Además de los reyes, había otra fuerza política muy importante que era el eforado. El eforado estaba compuesto por 5 éforos, que son funcionarios, vamos a decir, nombrados de forma democrática a través de la asamblea de espartanos, que en la que solo podían entrar varones mayores de edad espartiatas, ¿vale? Por lo tanto, había cierta democracia a pesar de que hubieran reyes. Aunque sí que es cierto que con el paso de los siglos y en esta época estamos ya casi a finales de lo que se entiende como Esparta, antes de que llegaran los romanos, ¿no? El eforado había ganado muchísimo poder, tanto que podía castigar o incluso mandar ejecutar a un rey si se comportaba de forma poco ética o si incumplía las leyes de Esparta. Por lo tanto, vemos que es un momento un poquito inestable para un rey y que tenía que ganarse un poquito pulso su fuerza sobre el gobierno, porque competía con otro rey y al mismo tiempo con los éforos, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Vamos a hablar sobre Agis IV, por qué fue importante, qué es lo que hizo. Vale, te voy a explicar el gran spoiler de Agis, no de la novela, tranquila. Y es que en las primeras páginas, en el primer capítulo del pasado, de la trama principal, Egan, que es uno de los protagonistas, nos cuenta que Agis ha sido ejecutado. Por lo tanto, Agis realmente no aparece como personaje en la novela, como tal, no hace acto de presencia porque desde el inicio ya está muerto. Pero es muy importante lo que hizo para entender lo que la que liarán después Cleómenes III y su mujer, Agiatis, ¿vale? Entonces, Agis IV era un reformista. Era consciente de los problemas que tenía Esparta y proponía soluciones que no gustaron demasiado a sus coetáneos. Vale, ¿qué dos problemas tenía Esparta? El primero era que se estaba quedando sin hombres para ir a la guerra, sin espartiatas. ¿Vale? Había sucedido una catástrofe a nivel natural, habían tenido que intentar solucionar varias revueltas y lotas, habían ido a varias guerras, es decir, se habían muerto mucha gente, además de que tenían un sistema educativo bastante complejo, ¿vale? En el que solían morir muchos niños. De hecho, hacía 2-3 generaciones tenían el doble de hombres dispuestos o preparados para la guerra del que tenían en la actualidad. Por lo tanto, era un problema bastante grave porque tenían que reforzar su ejército con periecos, mercenarios e ilotas, lo que hacía que su fuerza fuera menor y además le salía más cara porque a los mercenarios hay que pagarles, ¿no? Para solucionar este problema, Agis empezó a comentar en el ágora, en la asamblea, que tal vez, una idea darle la ciudadanía espartana, hacer espartiatas, ¿no?, a los periecos, no a todos, ¿no?, a un porcentaje de ellos. Y esto no gustó nada, ya sabes, te conté del capítulo anterior, si no por Instagram también lo he comentado, que Esparta era un pueblo muy racista, en el sentido de que entendía que solo podía ser espartano aquel que tenía la sangre limpia, esto lo estoy diciendo con muchas comillas, aunque no me veas, en el sentido de que solo podía ser varón espartano, o sea, varón espartiata, hembra espartiata. Por tanto, todo lo que salía fuera de ahí no tenía, ¿no?, el honor de ser llamado espartiata. Así que aquí ya empezaron a refunfuñar y a sentirse un poquito preocupados, ¿no?, por las ideas de su nuevo rey. El segundo problema era mucho más complejo. Y para eso tengo que explicarte brevemente el sistema económico espartano. En Esparta, ya te he dicho, ¿no?, los espartiatas se centraban 100% a prepararse para la guerra y solo hacían eso. Esto implicaba que el pueblo, es decir, el Estado espartano, les debía quitar todas las preocupaciones encima para que pudieran centrarse en eso. Es decir, que les daban tierras a cada oplita quiere decir infantería, es decir, soldado, vamos a decir para que lo entiendas, a cada soldado, a cada oplita le concedía un terreno en el que poder criar a su familia y también mantenerla, porque le daban esclavos para que pudieran cultivar esas tierras, sacar un beneficio, poder comer. Además, que las comidas eran comidas comunales que el Estado ofrecía a sus hombres y a sus mujeres. Por lo tanto, era algo de lo que no tenían que preocuparse. En otras palabras, simplificándolo muchísimo, los espartiatas no tocaban monedas de oro, es decir, no les interesaba la economía a nivel monetario, lo que hacían como mucho eran trueques, eran intercambios, pero no tocaban la moneda. Vale, ¿qué sucedió? Hacía un par de siglos atrás del momento de la novela, ganaron una gran guerra contra los persas y consiguieron un botín inmenso en monedas de oro y plata. Claro, la política espartana, la economía espartana era repartirlo todo entre todos, porque el pueblo espartano era así, entre solo los espartiatas, ¿se recuerda? Así que al llegar una gran cantidad de oro y de plata, pues hicieron lo mismo, pensando, bueno, ¿no? Somos todos iguales, bla, bla, bla. Vale. Repartieron el oro y la plata entre todos los espartiatas. Esto fue la catástrofe, o sea, fue horrible. Porque, por un lado, unos no sabían administrar bien el dinero, que dices, bueno. Pero es que habían otros que se aprovecharon de que los primeros no sabían administrar bien el dinero. Empezaron a darse problemas de juego de azar en el que se apostaba dinero, se endeudaban. Habían leyes muy estrictas en las que se ponía que no se podían vender las propiedades porque no eran tuyas, eran del Estado. Pero hicieron así, utilizaron un vacío legal, lo que hacían es ceder, ¿no? O entregar los cultivos a cambio de. Por lo tanto, al final, en la época en la que estamos con X4, pasado todo esto, sucedió que habían una gran masa de espartiatas que no tenían propiedades o bien estaban tan endeudados que debían de ceder todo lo que ganaban con sus tierras a los que le debían este dinero, mientras había una pequeña minoría de personas espartiatas que tenían muchas propiedades o bien tenían a muchas personas que dependían económicamente de ellos y, por lo tanto, tenían poder porque podían pedir favores, podían comprar votos en la asamblea. Así que la sociedad se desequilibró totalmente y dejó de ser un sistema equitativo para ser más piramidal, ¿no? más capitalista, si lo quieres llamar así. Así que Agis vio el problema, claramente. Él formaba parte del problema, porque de hecho, en la época de Agis, las dos personas más ricas de toda Esparta eran su mujer. Ay, su mujer no. Su mujer era la tercera. Su madre y su hermana. Además, fíjate, dos mujeres. Recuerda que las mujeres podían heredar, por lo tanto, al final eran las que acumulaban más riqueza. El propio Agis vio que esto era un problema. Y lo que propuso fue, ojo, porque te puedes imaginar la reacción de la mayoría, tanto para un lado como para otro, era, uno, perdonar todas las deudas. Perdonar todas las deudas. Y segundo, recoger toda la riqueza de nuevo, incluidas las tierras, y repartirlas de nuevo de forma equitativa. Es decir, vamos a solucionar el problema que había pasado unas cuantas, muchas generaciones atrás, ¿no? Vale, la sociedad estalló. O sea, la sociedad aquí se rebotó. Lo que propuso Agis se discutió muchísimo en la asamblea. En la asamblea espartana, una de las cosas que podían quitar mucho, pero no podían alzarse la mano, no podían dañarse en ningún momento. Vale, eran leyes muy, muy firmes con esto. Así que las cosas se les fueron de las manos un poquito. Fuera de la asamblea hubo mucha revuelta social, tanto que parecía que fuera a ocasionar una guerra civil. No llegaba tanto. Los reyes, ¿vale? Porque estaba Agis por un lado y Leónidas el segundo, ¿vale? No el primero, que conoces, no otro. Leónidas II era su otro rey, que está totalmente en contra de estas ideas, porque él también tenía una gran riqueza. Y de hecho, no entendía por qué Agis decía esto si él era uno de los. O sea, tenía a las dos mujeres más ricas de Esparta en su propia familia. De hecho, lo que hizo Agis fue donar sus propias riquezas como acto, ¿no? De servir de ejemplo a sus coetáneos. Nadie le hizo ni caso. Claro, ¿qué pasó? Que dividió la sociedad entre los jóvenes, normalmente jóvenes, que querían estas reformas, y los no tan jóvenes, ¿no? No, que no querían que se impusieran estas deudas. Los reyes intentaron solucionarlo por la vía política y hicieron una asamblea específica para votar esta reforma. Por muy poco, por muy, muy, muy poco, salió vencedor Leónidas II. Es decir, la asamblea votó mayoritariamente por negar este cambio, por no repartir las riquezas y por no perdonar las deudas, y también, ya que estaban, para no dar la ciudadanía a periecos. Pero Leónidas sabía que Agis era un contrincante político muy poderoso y que podía provocar una guerra civil que no les convenía porque iban a perder, ¿no?, muchos más hombres de los que ya habían perdido. Por tanto, era algo que quería evitar. Así que Leónidas trazó un plan muy ruin, muy poco ético. Y lo que hizo fue asesinar a Agis. ¿Cómo lo hizo? Porque Agis lo que hizo fue refugiarse en los templos, se escondía, ¿vale?, para que no lo encontraran. Y a pesar de estar escondido, iba regularmente a las termas con sus amigos. Solo que lo hacía a escondidas, nadie lo sabía, en horas intempestivas, que nadie podía encontrarlo o no tenía una rutina muy establecida. Leónidas cogió, afrontó a uno de sus mejores amigos, uno de sus amigos de más confianza, que era una persona que estaba muy, muy, muy endeudada. Y lo que hizo Leónidas fue sobornarlo. Le dijo, te pagaré todas las deudas si a cambio me entregas a Agis. Y lo hizo. De esta forma, ejecutaron de forma muy cobarde, muy ruin, sin testigos de todos los éforos, ni testigos de toda la asamblea, mataron a Agis y junto a Agis mataron a su madre y a su abuela. De tal forma que los ejecutores se repartieron entre sí las riquezas de estas mujeres, ¿no? De esta familia. Quedaban dos cabos sueltos, ¿vale? El primero era el heredero de Agis IV, su hijo, que era un adolescente. Así que Leónidas lo tuvo muy fácil, lo ascendió al trono y lo manipuló para que él tuviera todo el poder real político, ¿no? Y el segundo cabo suelto era la esposa de Agis IV, que era también una mujer muy rica porque había heredado de su padre, que había sido también muy rico. Leónidas no quería volver a mancharse las manos de sangre, por algún motivo, ¿vale? Y trazó un plan muy sencillo para quedarse con estas riquezas. Así que lo que hizo fue casar a la viuda de Agis IV, Agiatis, con su propio hijo, con su heredero, Cleómenes III. Cleómenes III era entonces un adolescente, un poquito mayor, no era más joven que el heredero de Agis IV, y no estaba previsto, o sea, era en una edad en la que no te puedes casar, solo que tuvieron la excepción, ¿no?, de permitir este matrimonio entre ambos. Lo que no sabía Leónidas es que, además de llevarse para su familia toda la riqueza de Agiatis, estaba metiendo un escorpión que envenenaría muy rápidamente, ¿no?, a la familia. Muerto Agis IV, Leónidas II pudo triunfar, pudo reinar sin ningún tipo de problemas porque tenía totalmente manipulado a su heredero. De hecho, el pobre solo era rey de paja, solo hacía acto de presencia y ya está. Y era Leónidas quien tomaba las decisiones. Mientras tanto, es que estaba pasando lo mismo en otro bando. Sin darse cuenta, su propio heredero iba creciendo y congenió muy bien con su esposa, con la que conversaba habitualmente sobre temas, voy a decirlo entre muchas comillas, políticos, ¿vale? Que son más masculinos, ¿no? Que no corresponden a las mujeres. Mentira, ¿vale? Pero hablaba de ella con ella muy habitualmente y le gustaba pasar mucho tiempo con su mujer. Leónidas murió unos menos de 10 años después, una cosa así. Y Cleómenes asciende al trono y junto a él Agiatis, la que fue dos veces reina, ¿no? Porque primero fue reina con Agis IV y ahora será reina otra vez con Cleómenes III. Al igual que su padre, Cleómenes lo que hará será manipular al otro heredero de la otra dinastía, ¿vale? A medida que vayan muriendo, sucediéndose al trono, los irá ascendiendo a personas o bien que están manipuladas o que sabe que están sometidas o que le son fieles. De esta forma, mantiene esta tradición familiar, ¿no?, de tener controlado la otra diarquía, la otra dinastía. Sin embargo, al mismo tiempo, empieza a hacer afirmaciones en el ágora que empiezan a asustar a sus semejantes. Vuelve a la otra vez de perdonar las deudas, de repartir las riquezas, de dar la ciudadanía a periecos. Nos suena, ¿no?, un poquito. Al igual que pasó con Agis IV, Cleómenes genera un gran revuelo a nivel social, tanto que la sociedad se vuelve a dividir otra vez entre jóvenes reformistas cargados de deudas y otros no tan jóvenes conservadores que acumulan una buena fortuna. No se especifica en ninguna crónica, ni actual ni antigua, que yo haya encontrado, la influencia de Agiatis en estas decisiones políticas de Cleómenes III, pero me parece evidente que a dos personas tan distintas, que pertenecen a dos, no partidos, pero sí dos bandos contrarios de la política espartana, compartan ideas, las mismas ideas, los mismos argumentos, cuando lo único que comparten es la esposa, pues me parece muy sencillo, ¿no?, elucubrar que seguramente Agiatis, que sabemos que era mayor que Cleómenes, que se casaron cuando Cleómenes era muy joven, muy manipulable, seguramente estuviera hablando con él para, ¿no?, hacerle ver que sus ideas políticas eran las más acertadas. Y de hecho no empezaron a actuar hasta que no se murió su padre. De esta forma evitaron tener de contrincante a alguien tan poderoso como Leónidas II. Y puesto que el otro rey seguiría a pies juntillas lo que diría Cleómenes III, Agiates lo tuvo muy fácil, ¿no?, para conseguir lo que no había conseguido con su primer marido. No sabemos, o sea, no hablan de esta influencia de Agiates, pero sí que tenemos crónicas, sobre todo antiguas, que nos hablan de la buena relación que tenía Cleómenes con Agiates. Decían que estaba locamente enamorada de ella y que pasaba mucho tiempo a su lado, conversando y hablando, y le tenía en cuenta a la hora de tomar decisiones. Es algo que, de hecho, yo he querido mantener en la novela. Las pocas veces que aparecen personados en las escenas, vemos cómo Cleómenes y Agiates comparten miradas cómplices. Y incluso Agiates interviene hablándole a Cleómenes al oído, ¿no?, antes de que Cleómenes tome una decisión. Por tanto, he querido mostrar un poquito esta realidad del momento en el que yo considero que Agiates aquí tenía un poder político real, no manipulando, pero sí influyendo, ¿no?, en las decisiones que tomaba su marido, el rey. Toda esta situación social es la que van a vivir los protagonistas de la historia. Además, te puedo adelantar que viven en dos situaciones muy contrarias. Por un lado tenemos a Oriana, que vive, desde el principio lo vemos, que vive en casa con su madre y su tía, es decir, la hermana de su padre, la misma Oikos familiar. Aquí ya es solo con esto, además de varios comentarios que hace sobre la ropa, sobre el espacio que tiene en la casa para vivir, vemos que Oriana pertenece a la primera, al tipo 2 de personas que no han sabido administrar bien el dinero y que están endeudadas. Mientras que Egan, en cambio, vive solo en un Oikos gigante con su madre, que enseguida vemos que tiene tratos de favor, que tiene gente que le obedece por ciertos tratos que hizo en el pasado, que tiene poder económico y social, ¿no?, en este sentido. Además de ser una persona muy rica, desde el principio la llaman con desprecio, el otro bando con la ricachona, ¿no?, dejando muy, muy claro esta diferencia social. Por tanto, vamos a ver que va a ser un momento social muy convulso para ambos, que son, desde el principio, son muy buenos amigos y que, de hecho, van a acabar casados, porque en el primer capítulo ya te lo presenta como mi mejor amigo y mi marido. Por tanto, ya sabes, la gracia de la... o que yo considero que... la gracia es que tú ya sabes cómo van a acabar. La cosa es que tienes que ver cómo les afecta este contexto y cómo acaban, ¿no? Y todo esto va a intercalarse, ¿no?, con su historia personal. Al final no voy a explicar la historia de Agiates y de Cleómenes en la novela. Explico la historia de Oriana, Nela y Egan. Además, esto por lo que respecta al pasado. A todo esto hay que añadirle el pequeño contexto histórico de la guerra de Selassie, que ya te he dicho que es una gran derrota. ¿Qué sucedía? Mientras Cleómenes estaba intentando hacer que se cumplieran sus ideas, había un señor llamado Arato, que era un estratego de la Liga Aquea, que se propone liberar al Peloponeso de lo que él consideraba la tiranía espartana, es decir... A Cleómenes le vino genial tener un enemigo tan claro y tan directo para aunar fuerzas, para intentar que las diferencias que había causado él mismo en sus afirmaciones, en sus cosas que va a hacer, consiga aunar fuerzas, ¿no?, y de nuevo recomponer el pueblo espartano, ¿haciendo qué? Yendo a la guerra y luchando juntos. Era algo muy espartano, ¿no? Así que se inicia toda una serie de... enfrentamientos bélicos. Aquí no voy a entrar en detalles porque no son importantes realmente para la historia. O sea, para la historia mayúscula sí, no para la historia de mi novela. Cleómenes empieza una serie de guerras, que de hecho históricamente se las conoce como las guerras de Cleómenes, en las que se va a enfrentar a Arato constantemente y de hecho le va a vencer en muchas ocasiones, tanto que la Liga Aquea lo que hace es destituirlo como estratego para que Esparta pare las hostilidades contra ellos. Arato no estará contento con esto, sino estará, o sea, de hecho, se obsesionó muchísimo con derrotar a Esparta, se lo tomó como algo tan personal, que lo que hizo fue ir a Macedonia a pedir auxilio al rey macedónico y este le entregó un ejército para ir a derrotar a Esparta. Y de hecho lo consiguen, bueno, lo consiguen. Lo que hacen es, se adentran en el territorio espartano, llegan hasta Selassie, que está dentro del dominio espartano, aunque no es la ciudad, el centro de la ciudad, está una ciudad de los alrededores, y allí hay un enfrentamiento, ¿no?, entre espartanos y macedonios junto con Arato. En este momento, yo no te voy a explicar más los detalles, ¿vale? Ya te lo encontrarás si te quieres leer la novela. Este es un momento muy tenso a nivel político, social, y sobre todo para Cleómenes, porque va a ser un momento en el que un ejército enemigo ha conseguido traspasar las fronteras espartanas y va a ser, de hecho, la primera derrota espartana dentro de territorio espartano, ¿vale? Es un momento histórico muy crítico para Esparta. Por eso me parecía interesante hablar de esto, porque es lo que decía, ¿no? Estamos acostumbradas a, ¡guau! Esparta eran unos guerreros feroces, todo el mundo les temía. Y sí, es verdad, pero bueno, también la liaron parda, ¿no? En algunas ocasiones. Y quería mostrarte este contexto tan, tan curioso y tan determinante para ellos, ¿no? Al final, todo lo que te he dicho no hace ni un solo spoiler sobre la historia de los personajes. Te los contextualiza un poquito y a lo mejor te ayudará a entender mejor qué mueve a los personajes. No necesitas un libro de historia al lado para entender mi novela, porque está pensada para que cualquiera que no conozca ni sepa lo que es Esparta pueda entender la historia y pueda entender la política y cómo funcionaba. Al final, al estar desde el punto de vista femenino, no nos vamos a centrar tanto en la política, en lo que pasa dentro del ágora. Ellas tenían prohibido entrar, ¿no? Pero sí que vamos a centrarnos en cómo se vivía, ¿no? Cómo se respiraba en Esparta cuando todo esto estaba sucediendo. Desde el punto de vista femenino, sí, pero también, por ejemplo, desde el punto de vista de los esclavos, qué suponía para ellos estos cambios sociales, qué cambios se veían en ellos si es que había algún cambio. Y incluso vemos a ver qué va a pasar con ciertas situaciones complejas, ¿no? En un momento en el que faltan hombres para la guerra, cómo la sociedad va a intentar solventar este problema. Porque te he dicho los problemas, pero no te he dicho cómo los solucionan. Tendrás que ver y leer la novela o documentarte un poco, ¿no? Para saberlo. Y ya está. Estoy haciendo capítulos un poquito más cortos, así que espero que lo disfrutes de tener este formato. Te recuerdo que ahora estoy a tope en Instagram. Me puedes encontrar como tatiana.herrero, haciendo reels sobre Esparta, sobre curiosidades sobre el libro, sobre, y bueno, también sobre libros ajenos a mí, ¿vale? O sea, no soy tan egocéntrica como para centrarme 100% en mi novela, pero bueno, ahora mismo sí, un poquito sí, porque estoy muy emocionada. De hecho, dentro de poco dentro de poco no, cuando estoy grabando esto ya sale mañana, o sea que tú escucharás esto, ya habrá salido una entrevista que me han hecho en la tele local y me hace muchísima ilusión poderlo compartir, pero lo compartiré por redes sociales, por el podcast. Es complicado porque al ser en catalán tengo que traducirlo al castellano, así que lo veo rarísimo de hacer en podcast. Total, que si quieres estar al tanto de todo lo que voy haciendo, te recomiendo muy encarecidamente que me sigas. Tanto por Instagram, tatiana.herrero, como por, a ver, Twitter estoy pensando decirle adiós muy buenas porque no tiene sentido la poca interacción que tengo con respecto a otras redes sociales o hacía unos meses, ¿vale? En Twitter soy tatianaherrero/. Y si no, también me puedes encontrar en Blue Sky, que ahí soy Tatiana Herrero sin puntos y sin nada, ¿vale? Lo siento, por lo visto hay muchas Tatianas Herrero y tengo que ir cambiando dependiendo de la red social. Y si no, ya como último, si no utilizas ninguna de estas redes sociales, también te puedes suscribir a mi newsletter, que te dejo más abajo toda la información. Estoy pensando alguna recompensa en algunas cosas que puedas tener sobre mis espartanas, pero bueno, es algo que ya te diré cuando lo tenga del todo claro. Y ya está, muchas gracias por escucharme, espero que te entusiasme, que tanto, bueno, tanto como a mí va a ser difícil, pero espero que te haya llamado la atención la novela y si quieres comprarla, la tienes disponible en cualquier librería local. Yo siempre te recomiendo ir a las pequeñas librerías a reservarla, a comprarla allí antes que Amazon, ¿vale? Pero Amazon también lo tienes, te dejo el enlace más abajo. Y ya está, muchísimas gracias. Gracias por escucharme como siempre, como cada 15 días. El siguiente capítulo va a ir, si no lo cambio a último momento, sobre mi proceso de escritura, cómo ha sido publicar con Grijalbo, ¿no? Que igual te puede interesar esta parte más de escritora, tanto de lectora. Y ya está. Espero que te vaya muy bien. Y recuerda que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.